celebrar este momento, porque la expectativa nuestra era amplia, pero realmente, bueno, vos podrás observar, nos ha colmado nuestras expectativas. Cerrando en Viedma, la primer parte de este plan, un plan solicitado por la máxima autoridad de la provincia, el gobernador de la provincia de Río Negro, que de alguna manera le plantea al CONIAR, al Consejo de Niñez, una de sus atribuciones máximas, que es la de planificar la política pública en niñez. Hemos comenzado el 15 de septiembre, esta presentación se hizo en Chipoleti, y a partir de allí lo que hemos intentado es responder al primer pedido del gobernador, que es recoger o relevar las voces de quienes están en territorio. Así que estuvimos en los distintos territorios, estuvimos en Bariloche, luego estuvimos en Chipoleti, General Roca, Valle Medio. Hace una semana atrás estuvimos en Sierra Grande y en Menucos, y realmente, sin duda, pensando en cuál es el objetivo, que es dejar un sistema proteccional funcionando, tenemos tarea, pero también hemos podido detectar, si bien lo que siempre aparece son las dificultades o la parte del vaso vacío, como decimos nosotros, fortalezas y recursos que tiene la provincia de Río Negro, en diferencia a otras provincias o a otros sistemas, que realmente debemos poner en valor a la hora de hacer esta primera evaluación. Bueno, ¿qué ha surgido? ¿Qué problemáticas detectan las personas que participaron de esos encuentros como más fuertes vinculadas a la niñez y la adolescencia y la necesidad de implementar políticas públicas? Bien, para los que estamos realizando este plan, una de los mayores desafíos y uno de los primeros, digamos, no sé si inconvenientes, pero trabas que nosotros de alguna manera debemos suplir, es esta cuestión de que sin duda, si bien hay mucha necesidad de los trabajadores, hay condiciones que de alguna manera aparecen como reclamos permanentes, nos costó mucho al principio en algunos territorios que apareciera la figura del niño o pensar en el niño como sujeto de derecho. Siempre apareció al principio toda esta cuestión del reclamo y nos costó. No así en los territorios chicos. En los territorios chicos aparece tal vez el tema de la dificultad del espacio geográfico, de la distancia, hace que los equipos trabajen más mancomunadamente y en red para fortalecer y para poder llevar adelante las políticas. Por otro lado, pensar que está como instalado que la problemática de los niños, niñas y adolescentes, o lo que tiene que ver con los sectores más vulnerables de la niñez, tiene que ser responsabilidad exclusiva de los equipos de desarrollo social. Nosotros estamos en este camino del plan estratégico, plantear la construcción del sistema proteccional, donde el Estado pleno es el que tiene que ser responsable. Hablamos del Poder Judicial, Legislativo, el Ejecutivo. Planteamos la participación comunitaria como eje central, en la única manera de construir una política que pueda ser sólida, contundente y que pueda tener, digamos, permanencia en el tiempo. Algunas preguntas que nos surgieron cuando nos enteramos que se desarrollaba este encuentro aquí en Viedma. El primero era que no contábamos, como medio de comunicación, y además, bueno, la radio participa del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Viedma, y no contábamos con algún escrito, lineamientos o algo previo como para ir pensando, ¿no? Y llegar aquí a este encuentro con algo sobre lo cual debatir. ¿Por qué fue así? ¿Fue una estrategia que viniera cada uno sin haberse empapado? Porque ahora vi que nos entregaron una carpeta donde hay fundamentos, etcétera. Digo, ¿ese material no circuló previamente deliberadamente o fue algo que se demoró y no se hizo? No, porque esto que está escrito fue lo que salió a la prensa el primer día que presentamos en Chipoleti. Es un material que está en el CONIAR y por allí lo que nosotros creemos que es una construcción colectiva. Por ahí queremos ver, escuchar las voces de los que están en la primera línea de batalla todos los días. Necesitamos sus aportes, necesitamos su mirada, pero vuelvo a repetir, nunca estuvo en nuestras intenciones no plantear este material. De hecho, fue declarado de interés en la legislatura y está redactado en el proyecto de la redacción de la legisladora Sandra, mi compañera, Recal. Y está el escrito. No lo consideramos así, no fue algo que fue con intención. Bueno, y después otra cuestión que nos preguntábamos era si, de acuerdo a lo que nos han contado que ha sucedido en otros encuentros, si en el encuentro de hoy solamente se va a poder elaborar algún diagnóstico acerca de las problemáticas o si se va a poder aportar algo en cuanto a líneas de acción posibles con propuestas concretas de los actores que participen. Sí, tenemos pensado dos partes. Tiene pensado dos momentos la actividad, al igual que los otros en los otros territorios. Aparece la parte del diagnóstico, pero concretamente se les da la posibilidad a los participantes de que puedan. En otros territorios ya nos llevaban trabajos redactados, los recibimos, otros los dieron en el momento, los tomamos, y después queda un canal de comunicación permanente, que es el que empieza a circular a partir de ahora, cuando cerramos este circuito, que es un ida y vuelta con lo que quieran aportar. Roca aportó sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil, aportó un trabajo dentro del ámbito de salud, también aportaron otro trabajo que tiene que ver con la participación de niños puntualmente en el plan, todos proyectos que de alguna manera los dijeron oralmente, pero que los presentaron también por escrito. Bueno, y la última con respecto a la convocatoria. Decíamos al principio, ¿no?, y destacábamos la enorme participación de trabajadoras y trabajadores de distintas dependencias del Estado, pero, digamos, ahí hubo tal vez poca discusión entre organismos de la sociedad civil, centros de estudiantes que podrían haber participado. Nosotros como medio de comunicación tratábamos de alentar eso, porque realmente lo consideramos una oportunidad única, y la convocatoria, de hecho, hasta el miércoles de la semana que es pasada, se suponía que era el jueves en viernes, se cambió el día. ¿No creen que se podría haber aprovechado mejor y que hay sectores de la sociedad, que de la comunidad, que no están presentes hoy acá? Sin duda, siempre es beneficioso y alentamos a que la participación sea mayoritaria y que pueda llegar. El tema de la comunicación ha sido, por allí, el canal que utilizó el CONIAR fue específicamente a través de las cabezas de los distintos ministerios, a través de los representantes del Poder Judicial, el Legislativo. El Consejo Local de Viedma tenía una tarea que tenía que ver con difundir y con invitar, y estaba abierta. Claro, pero nos pasó eso, que como no sabíamos, digo, hasta el miércoles pensábamos que era el jueves, hubo organizaciones a las cuales les avisamos que era el jueves, ¿no? Especialmente aquí en Viedma tuvo que ver con que se superponía con una actividad que también era de importancia para Viedma, y nos solicitaron el cambio. Tal vez debimos nosotros respetar nuestra consigna y pedirles a los demás que cambiaran el día, pero bueno, tal vez hay que reconocer los errores.